Decía en la defensa de esta inclusión en el orden del día en este pleno, no solamente ya por su actualidad, que es patente, ¿no? Es manifiesta, sino por lo que está suponiendo y sobre todo y desgraciadamente puede o va a suponer la reforma que se ha planteado, la reforma laboral que se ha planteado. A poco que seamos curiosos de atender una información objetiva y veraz a través de los medios de comunicación y la documentación a la que somos capaces de acceder, no cabe la menor duda que el primer calificativo que hay que darle a esta reforma laboral es que, de una manera flagrante, rompe el consenso constitucional que hasta ahora ha habido entre todas las formaciones políticas, y el que un hecho tan importante como es el papel que deben de jugar los sindicatos y que la Constitución le reconoce, pues queda totalmente truncado, fuera de sentido. Motivos hay más que suficientes para que una reforma de este tipo, de este calado, pues no hubiera sido necesaria. Entre otras cosas porque el propio gobierno que la presenta reconoce que esta reforma, pues la verdad, de por sí sola no va a dar mayor empleo. Y sí, sin embargo, tenemos la completa seguridad de lo que va a hacer es, pues, abaratar el despido, darle un arma poderosa al empresariado, con lo cual los trabajadores, que ya de por sí pues estaban bastante supeditados a la situación empresarial, pues hoy en día queda todavía en un estado todavía mucho más lamentable. Hay una cantidad de detalles que todos somos conscientes de ella. Creo que por muy poca curiosidad que hayamos mantenido a este respecto, todos estamos siendo conocedores de la parte más negativa que puede tener esta reforma laboral. Y yo voy a pasar a hacer la exposición de motivo de este rechazo de la reforma laboral. El preámbulo del Real Decreto Ley 3/2012, que recoge literalmente las cifras expuestas, se refieren a las de la evolución del desempleo. Ponen de manifiesto que las reformas laborales realizadas en los últimos años han sido reformas fallidas. Olvida el Partido Popular que algunas de esas reformas se realizaron en los anteriores gobiernos de José María Aznar, del que, por cierto, formaba parte Mariano Rajoy, o que las realizadas en los gobiernos del Partido Socialista, algunos con apoyo de Convergencia y Unión y el Partido Nacionalista Vasco, han contado en bastantes ocasiones con el voto del Partido Popular. Suponemos que es inútil exigir que, si hay un reconocimiento de que han sido reformas fallidas, asuman políticamente sus errores y dimitan. ¿Quién les devuelve el empleo ahora a las personas que fueron despedidas en la reforma que aumentaban los casos de causa para el despido con 20 días? ¿Quién devuelve el dinero a los trabajadores y trabajadoras que aceptaron una pérdida de poder adquisitivo para poder crear empleo, decían? ¿O quién vuelve a situar en sus lugares de orígenes, en sus raíces, como dicen los clásicos, a aquellas personas que tuvieron que trasladarse a otras provincias por mor de la flexibilidad, lo que teóricamente aumentaría el empleo? ¿Quién va a devolver a los jóvenes los años de cotización que, por cierto, le van a ser necesarios para obtener una pensión debido a otra errónea reforma que tuvieron trabajando con contratos precarios sin derecho a cotizaciones? Las importantes manifestaciones que se han producido en contra de esta reforma el pasado 19 de febrero, más de 140.000 andaluces y andaluzas participaron en ella, vuelven a poner de manifiesto que es necesaria la protesta social y las alternativas políticas que permitan la creación de empleo durante este año mediante la intervención pública con planes de empleo local.